Sanctuary Records. Sanctuary presenta, presenta a Tati. Oye, esta chica canta más que tú. Dime que tú quieres de mí. Ya tú sabes más. A mí no me mires así. Ya no puedo más. Yo quiero tenerte, que me hagas feliz. Dime que tú quieres de mí. Dime tú. A mí no me mires así. ¿Qué tienes que decirme? Yo quiero tenerte, que me hagas feliz. Compréndeme y ve mi situación. Oye. No sabes qué se siente cuando duele el corazón y se ha fallado. Es que he perdido la razón. Dame 5 minutos para darte una explicación. Dime. Nunca estuviste cuando te necesitaba. Ajá. No me escuchaste cuando de lo nuestro hablaba. Dale. No me abrazaste si nunca decías nada. Tampoco supiste que de verdad yo te amaba. A veces se gana y se pierde. Y a veces las cosas no es lo que parece. Pero a veces se ama quien no te merece. Lo único que quiero, papi, es volver a verte. Es volver a verte. Dime que tú quieres. Que tú, ¿oíste? Oye, Tati. Revolution. Revolution.